La alegre rebeldía desde las comunidades. Hoy en Desde las Comunidades nos vamos hasta la comunidad de La Cocaleca en el cantón de Palmares de Alajuela. Allí, la comunidad se está organizando para recuperar el parque de la urbanización Monte del Aguacate y convertirlo en un espacio de encuentro para la comunidad. Eric Madrigal Venegas, presidente de la Asociación Cultural del Swing y el Bolero Costarricense, entrevistó a Juani Calderón. Ella es gestora sociocultural y es la responsable de esta importante iniciativa. Escuchemos. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Nos encontramos en un programa más de La Cabuya. En esta ocasión, en el parque de la urbanización Monte del Aguacate, en la Cocaleca de Zaragoza de Palmares. Nos acompaña la señora Juani Calderón, quien desde hace ya muchos años se ha dedicado al desarrollo de proyectos comunitarios vinculados a la cultura. Ella es gestora sociocultural y recientemente ha presentado un proyecto para dar un sentido al uso del parque de esta comunidad. ¿Cuál es el objetivo principal del proyecto que tienen en mente? Buenas tardes, Radio Escuchas. Buenas tardes, Eri. Gracias por recibirnos. Uno de los objetivos principales que tenemos para realizar la toma de este espacio público, el espacio ha sido tomado por personas para el consumo y la venta de droga, y nos hemos tomado la tarea de cambiar ese escenario que tenemos en este momento a través del involucramiento de las fuerzas vivas de la comunidad para hacer la toma del espacio público y desarrollarlo en varias etapas. ¿Cómo van a garantizar la participación ciudadana y cómo le entienden ustedes esta participación ciudadana? Ha sido un trabajo de varias sesiones que hemos mantenido con la comunidad, lo cual en este momento, a través de domingos familiares en los que hemos compartido y la comunidad se ha involucrado y nos hemos conocido entre los mismos vecinos y hemos reconocido la problemática que tenemos con el espacio municipal que tenemos en el parquecito, y pues ubicando una vez el problema nos hemos dado a la tarea de buscar la solución. ¿Y como qué proyectos tienen para dar esa participación ciudadana? En la primera etapa nos hemos dado la tarea de realizar diferentes actividades para recaudar fondos para la construcción de una tapia en el fondo del lote municipal, y en una segunda etapa la colocación de mesas, comúnmente llamadas pollitos, para realizar la tercera etapa, que es la tertulia con nuestros adultos mayores, a través de las cuales pues vamos a tener un traspaso del patrimonio cultural y material que se maneja en la comunidad en este momento, que es muy importante el rescate. Me comentabas fuera de micrófono que también querían hacer un mural o un graffiti o algo así en ese muro que van a construir. Sí, tenemos la idea de realizar un mural involucrando a los mismos jóvenes para también, a la misma vez de hacer el rescate del espacio público, también hacer el rescate de la juventud que se ha visto envuelta en problemas con la droga. Para terminar, quisiéramos consultarte cuál es el plan que se tiene para lograr una sostenibilidad de este proyecto en el tiempo. Tenemos siguientes etapas. En la cuarta etapa tenemos lo que es el desarrollo de más actividades para recaudar fondos para tener la construcción de un planché donde se va a brindar el espacio para que las personas puedan realizar ejercicios al aire libre y para que pues, se puedan brindar talleres a los niños y a las señoras amas de casa. Bueno, pues muchísimas gracias por su tiempo, Juani. Le deseamos todos los éxitos en su proyecto y ojalá la podamos tener pronto contándonos los resultados. Y también le realizamos una invitación a las personas para que visiten Palmares y visiten la comunidad de La Cocaleca en la urbanización Montes del Aguacate, y también vean los avances que tenemos en la toma del espacio público y en la realización del parquecito. La estimulación artística y participación en espacios culturales en Alajuelita son las áreas de trabajo de la Fundación Quemé. Actualmente trabajan con niñas y niños de 5 escuelas públicas del cantón en el proyecto Alajuelita Visual para generar piezas de escultura en arcilla y para que las puedan presentar. Desde el programa de promoción cultural Promoviendo Cultura, escuchamos la entrevista que realizó el compañero Daniel Orozco a Tania Álvarez de la Fundación Quemé. Bueno, muy buenas tardes. Hoy estamos acá con una gran invitada, una buena amiga, el cual se llama Tania Álvarez y pertenece a la Fundación Quemé, que es de la Abuelita de San José. Y bueno, un placer tenerla por acá. Muchas gracias por invitarme. Perfecto, gracias por venir. Acércate un poquito el micrófono. Eso, perfecto. Y bueno, contanos para los que no conocen la Fundación, ¿hace cuánto se fundó y cuáles son sus actividades más fuertes que tienen? Bueno, la fundación se formó hace aproximadamente 6 años, y nuestras áreas de trabajo han sido básicamente la estimulación artística y la enseñanza de la participación en espacios culturales para las personas del cantón de Alajuelita. Uh-huh. Lo que nos interesa es que la gente haga uso de sus derechos culturales, que conozca, uh-huh, que tiene la posibilidad de crear y de participar en espacios que le permitan mejorar su convivencia en la comunidad. Okay. Entonces, a eso es lo que estamos abocados. Perfecto. ¿Y ustedes cuántos son? Bueno, en este momento somos 8 personas, okay, que estamos ahorita. Sin embargo, dependiendo del proyecto, pues se maneja una mayor cantidad de colaboración. Eso funciona dependiendo del proyecto y el interés del colaborador en lo que se quiera vincular. Y contanos un poco de las próximas actividades que vamos a tener o que ustedes van a tener. Sí, bueno, entre las próximas actividades es terminar este proyecto Alajuelita Visual, uh-huh, que es un fondo que se ganó con el Ministerio de Cultura, que se llama Puntos de Cultura, y lo que queremos es lograr que 35 niños de 5 escuelas públicas del cantón tengan una experiencia como creadores de piezas escultóricas de arcilla, uh-huh, y que vivan la experiencia, como te digo, de que puedan exponerlas, presentar su trabajo, dar acabados, iniciar desde el principio, ¿verdad? Desde agarrar la arcilla y cuando es un simple material ahí, hasta verlo transformado en una escultura, uh-huh, y después, por supuesto, pues verlo presentado a la comunidad o a la escuela. La Sala es una organización no gubernamental de trabajadoras y extrabajadoras sexuales. Esta agrupación lucha por mejorar la calidad de vida de esta población en Costa Rica. Por medio de la promoción de los derechos de las personas trabajadoras del sexo, la lucha por el reconocimiento de su trabajo y su empoderamiento, han logrado beneficiar a más de 200 trabajadoras sexuales. Nubia Ordóñez y Jovet Barrantes nos comparten más información sobre la Sala. Bueno, mi nombre es Nubia Ordóñez, yo represento a la organización La Sala. Somos mujeres trabajadoras sexuales que estamos organizadas y luchando por nuestros derechos. Mi nombre es Jovet Barrantes, trabajo en la asociación La Sala, soy fiscal de la junta directiva. Bueno, hace 22 años que existimos, hace 22 años fue que nos empezamos a organizar, a juntar y a organizar. Y bueno, en ese tiempo, al principio hablábamos mucho de lo que era la salud nuestra, las enfermedades de transmisión sexual, sobre el VIH, el condón femenino. Luego empezamos a ver la necesidad de empezar a defender nuestros derechos como mujeres, ¿verdad? Como mujeres trabajadoras sexuales. Es ahí donde nace el presentar un proyecto de ley a la Asamblea Legislativa para que aparezcamos en algún documento, porque no aparecemos, aparece el proxeneta, pero no aparecemos nosotras como mujeres trabajadoras sexuales. Y este proyecto es para las personas que ejercen el trabajo sexual. Ahí van incluidas las compañeras trans, los hombres que ejercen el trabajo sexual y las mujeres trabajadoras sexuales. Donde estamos pidiendo las cosas para las mujeres, respeto hacia su integridad como mujer, los derechos a la salud, que no somos mujeres de la cintura para abajo, el derecho al seguro social, derecho a una pensión cuando ya estén grandes, derecho a una casa digna, que el hecho de que seamos trabajadoras sexuales no quiera decir que no somos mujeres, porque somos madres, somos hijas, somos hermanas, somos abuelas, somos tías, y somos amigas también, entonces que necesitamos derechos como cualquier mujer que esté en su trabajo, que esté en su casa, somos mujeres también. Alguien certifique mis respuestas. ¿Acaso es cierto estar despierta? Alerta sobre un mantel gigantesco. Siendo presa del grotesco, abro mi boca y reconozco. Dice a dónde pertenezco. Falsas bebidas y frutos viejos. ¿Acaso es este mi alojamiento? Un concurso de silbatos salivando el idioma del reconocimiento. ¿Acaso acá es donde nació mi cuerpo? Culpo al deseo, culpo a lo que es por lo que no es. Culpo al encierro, culpo a quien no es lo que debe ser. Y viceversa, a quien por no callar conversa. Culpome a mí misma, por lo mismo, por conversar, no convencer, por la duda. Ciego verso que continúa, continúa, continúa, continúa. Alguien por favor me encuentre, alguien que me represente, futuro, pasado y presente. Alguien por favor me encuentre, alguien que me represente, futuro, pasado y presente. En el patio, barro de nombres en el barrio, yerba del destierro,